Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Botswana es un país localizado en el sur de África y su población básicamente está compuesta en un 70% por miembros de la etnia Tswana, que lo comparte con otras 8 tribus principales. El resto son minorías como la Bantú y europeos. La mayor parte de la población está localizada en la frontera oriental, en donde existe la única línea ferroviaria que une al país con Sudáfrica y Zimbabue. El territorio se convirtió en 1885 en el protectorado de Bechuanaland, con la administración de los británicos de Sudáfrica. Previamente era una región casi inhabitada y debió soportar un constante acoso de los Boers y alemanes desde el sur y el sudeste. Bechuanaland se vuelve totalmente independiente el 30 de septiembre de 1966, cambiando su nombre por el de Botswana. Su economía depende de la cría de ganado y muchos de sus pobladores han emigrado para trabajar en las minas de oro sudafricanas, país que es el principal importador de todo lo que Botswana produce. Lo que destaca a Botswana de otros países africanos es la estabilidad política que desde siempre ha gozado. Soy Daniel Camporini y les estoy dando la bienvenida para ingresar al mundo de la radiodifusión africana, donde nuestra invitada esta semana en Historias de Radio es de Radio Botswana. historiasderadio@hotmail.com. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. Bellon Aland también se distinguía por haber sido administrada desde el exterior de sus fronteras. Las autoridades del protectorado estaban establecidas en el pueblo de Makefin, Sudáfrica, y ahora parte de Botswana, una verdadera rareza política. Esta población ganó fama internacional por la férrea defensa realizada por el general Robert Baden-Powell en la guerra anglo-bóer. El poblado de Makefin también se distinguió por haber sido la sede de la primera emisora de radio del territorio. La pequeña emisora se identificaba como Radio ZNB y era dirigida por la policía de Bellon Aland y operada por la Reserva Imperial. La emisora nunca tuvo la pretensión de ser un servicio público de radiodifusión. Su único propósito fue el de brindar comunicación al gobierno del protectorado con otras regiones del territorio debido a la escasez de líneas telefónicas. La emisora salió temporalmente del aire por falta de material para transmitir. De inmediato comenzaron a llegar las protestas desde Sudáfrica. Fue en ese momento en que la SABC, la South African Broadcasting Corporation, le ofreció hacerse responsable de la administración, financiamiento y la provisión de programas. Y así, la radio ZNB retornó al aire. Los programas eran básicamente musicales durante una hora al mediodía y durante tres horas al atardecer y operaba en la banda de 49 metros con un kilovatio de potencia y la retransmisión de las noticias de la SABC se realizaban dos veces al día. Cuando la emisora no estaba en el aire, era utilizada para emitir mensajes de la policía local y otro tipo de tráfico. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, la emisora ZNB se hizo muy popular, pero esta decreció notablemente después de terminado el conflicto. La razón fue la poca potencia del transmisor y las interferencias que le provocaban otras más potentes en la onda corta. La emisora siguió funcionando hasta el 27 de septiembre de 1966, cuando es cerrada definitivamente, exactamente tres días antes de la independencia del protectorado, cuya administración fue trasladada de Makefin a Gaborone. Bashe li bonke kwano. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. En 1966 es inaugurada la actual Radio Botswana. Tenía apenas unos 700 vatios de potencia y se identificaba con la sigla ZNE55. Operaba desde unos rudimentarios estudios instalados en una celda de una prisión en desuso en el poblado de Lobatsi, a unos 75 kilómetros de Mafeking. En 1966, el World Radio TV Handbook la registraba en la frecuencia de 3.356 kilociclos con programas de 2 horas diarias en idioma inglés y Setswana. This is Radio Botswana broadcasting from Gaborone. The time is 6 o'clock and here's the news read by Tabasohule. A mediados de 1967, el viejo transmisor de la ZND es reemplazado por otro más potente de 2 kilovatios que es instalado en la localidad de Sebele, muy cerca a la ciudad de Gaborone, y en 1966 esa potencia se eleva a los 10 kilovatios. La planta transmisora también contaba con un pequeño emisor de onda media de 1 kilovatio y otro de frecuencia modulada de muy baja potencia. En 1970, el transmisor de onda media es reemplazado por otro de 50 kilovatios, mientras que el emisor de 10 kilovatios de onda corta continúa en el aire por una década, hasta que en 1984 es reemplazado por 4 unidades de 50 kilovatios, y al mismo tiempo se extendía la red de emisoras de FM por todo el país. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Kidege 1966, la Gran Bretaña llega a un acuerdo con el gobierno de Botswana para establecer una poderosa planta transmisora de onda media, más algunas frecuencias de onda corta en los 60 metros en la localidad de Francistown, cerca a la frontera con Rodesia. La idea era retransmitir los programas de la BBC para la audiencia en el país vecino, donde de manera unilateral se había declarado la independencia. Esta emisora operó aproximadamente durante 3 años de manera muy efectiva, pues las autoridades de Rodesia la interferían de manera permanente. El transmisor de onda media de 10 kilovatios fue instalado después en Sebele y traspasado al gobierno de Botswana. La emisora británica salió del aire definitivamente, pero en 1981, la Voz de América instaló un transmisor de 50 kilovatios en la localidad de Selebi Pikwe, no demasiado lejos de Francistown. Esta estación era operada de manera conjunta por el gobierno de Botswana y la BOA, que retransmitía su servicio africano en los 621 kilociclos, por las noches y durante el día retransmitía los servicios de Radio Botswana. La emisora nacional de Gaborone operaba también un segundo canal de onda media en los 972 kilociclos. Radio Botswana broadcasting from Gaborone. Lo registres from Amasa Botswana mono Gaborone. Rahasoma tonga 69 meters mocho tui fa kwale mapakela le mama itibueng. 49 le 60 meters fa kwale mutakari. 971 kilohertz mo media mo infile 91 megahertz mo lesson life mo kwa rizwa mo kwa rizwa mo tipro kwenye Gaborone. Kajina kutote za kasa ya rona. Debido al extenso de su territorio, la radio en Botswana es en muchos casos el único medio de enlazar esos territorios con el resto del país. Existen en la actualidad 2 canales estatales que se identifican como Radio 1, que opera en los 100.5, y Radio 2, en los 103.0 megaciclos. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. La choca si tu cutesi. Wankiloza que lomfazi. Oh, Lulu, Lulu, Lulu. En el pasado, la emisora era escuchada en Buenos Aires con buena señal en dos frecuencias de onda corta, 4.820 y 3.356 kilociclos, en la banda de 60 y 90 metros respectivamente, aunque también emitía en los 7.255 y 9.600 kilociclos. This is Radio Butona broadcasting from Gaborone. The time is 6 o'clock, and here's the news read by Citrina Kupong. First, at the main point. Radio 1 es la emisora que se identificaba como Radio Bechuanaland antes de la independencia del país y que la población comenzó a denominar simplemente como Radio Botswana. Sus programas se extienden durante 18 horas al día, que básicamente se dedican a la cultura, el entretenimiento y la información. La Radio 2 es el canal comercial que inició sus actividades en 1992 de manera experimental con un transmisor de 100 vatios y que apenas alcanzaba a cubrir el área de la capital y sus alrededores. Su programación está orientada hacia un público joven de mediana edad y los servicios informativos retransmiten las noticias de Radio 1. En ambos casos, sus transmisiones hoy llegan a todas las regiones del país empleando emisoras repetidoras que reciben la señal vía satélite y también por la onda corta para sus servicios en idioma inglés y setswana. También existen dos emisoras privadas que operan en la FM desde Gaborone, Yarona FM en los 106.6 y GAPS FM en 96.2 megaciclos que tienen una cobertura parcial. El Estado sigue siendo el único con capacidad de ofrecer una cobertura nacional. Así arribamos al final de otro programa. Nuevamente les acompañamos José Elías Díaz y Daniel Campolini, que los aguardan aquí la próxima semana para compartir más historias de radio. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Campolini. Todos los derechos reservados.